Ok, señores, pues sean bienvenidos a esta revisión a profundidad del After All de la banda Kronos. Abrimos con este tema llamado Tiempo de Partir, que es el track número 1, que es una sinfonía bastante interesante, y ahora este es el track número 2 llamado De Vuelta a Ser Nadie. Este tema se llama De Vuelta a Ser Nadie, es el track número 2 del álbum After All de la banda Kronos, y ahora vamos a ir corriendo y seguir sumergiéndonos al disco. Se nos olvidó hasta presentarnos, como andamos con el tiempo muy por encima, pero pues bueno, son las 7 de la noche con 59, esto es totalmente en vivo. Vamos a escuchar el track número 3, Buscando el Perdón. Thank you. Canal de YouTube, ustedes se pueden ir corriendo ahorita si ustedes gustan, búsquenos en YouTube como Metal Corrosivo o busquen ahí en YouTube Kronos After All entrevista, y creo que somos por el momento así primordial, somos el primer medio que se aventó a subir la entrevista, y tenemos la reseña de este álbum también en la página web y en el blog personal. Entonces pues ahí, no, mejor dicho, no hay pretexto. Buscando el perdón es un tema bastante interesante por parte de la banda Kronos. Nos vamos a ir pues en ascendencia. Ahorita escuchamos el track número 3, Buscando el perdón. Vamos por el número 4. Al terminar esta revisión del disco, vamos a emitir para todos ustedes la entrevista que tuvimos con Eduardo Sáez, baterista de la banda. Y también pueden ir al facebook.com/metalcorrosivo. Ahí se encuentra la entrevista, la mitad, la primera parte de la entrevista que tuvimos con Eduardo Sáez. Una edición bastante interesante. Ahí están los créditos de la edición. La edición se la aventó mi hijo, así que pues vayan a checar. Son preguntas concisas, breves, y de igual manera las respuestas son breves. El video más largo dura 4 minutos, así que no les quitamos mucho de su tiempo. Bueno, pues vamos a escuchar esta. Ahí está, ya quedó. Vamos a escuchar esta que se llama Encuentro con la Muerte. hasta que encontré la posibilidad de acercarme a este tema llamado Encuentro con la Muerte, creo que me pareció bastante interesante. Se quedó a un término medio, pero conforme fui escuchando el tema, me gustó bastante. Estaba leyendo junto con la escucha en este momento la reseña que yo le hice a este tema en particular. Me pareció que fui bastante crítico, en cierta parte asertivo, pero no estaba yo tan gustoso de la canción hasta ahorita. Vayan a leer la reseña que le hice a este y todos los temas del álbum After All de Kronos. Está en mi blog personal, si quieren ir directo, roycamos.tumblr.com o en el metalcorrosivo.wix.com/radio, ahí está la reseña que le hicimos a todos los tracks, track por track, del álbum After All de Kronos. Bueno, pues vamos a escuchar la canción más interesante de este álbum. Pertenece, ya me hice yo aquí pelotas, a ver, espérense, estaba yo por decir que pertenecía, a ver, no, esta es la que es de ellos, es una canción que ya ellos habían tenido la oportunidad de realizar y de utilizar en shows en vivo en los 80s y en los 90s, que es Las Luces Se Encienden Fuera. Es el track más largo del álbum, aquí se los dejo. Lo momento se acoge. compartir con todos ustedes un pequeño... ¡Ay! Ya se metió ese ruidero. Bueno, pues no le podemos atinar a todos los ruidos. Un pequeño pasaje de lo que fue la reseña estrictamente de este track. Es el track número 5 de Las Luces Encienden Fuera. Bueno, pues esto es por parte de su servidor. El intro de esta canción es implacable. Rola clásica, rola poderosa. Es una canción muy fiel a la vieja guardia del heavy metal, pero con un coro trascendental y que nos permite recordar y cantar. Bueno, pues esto es Las Luces Se Encienden Fuera de Cronos, del álbum After All. Ahora el turno es del track número 6, esta es Maldito. Halford, así es este tema llamado Maldito. La verdad, me acerca mucho a esos lares. Espero no ofender, lo hago con mucho, mucho respeto. Ahora vamos con el track número 7. Esta es Un Día en Mi Vida. We'll be right back. este tema, Un Día en Mi Vida, así como yo lo siento y lo escribí en la reseña para Metal Corrosivo, es un tema de culto para los amantes del buen heavy metal. Un Día en Mi Vida, el track número 7, el track número 7 del disco, es el 7 del disco After All de Kronos. Ok, bueno, pues la siguiente canción es El Hachador. Esta es una versión por parte de Kronos, muy a la Kronos, de una canción de la banda venezolana Gilman. Andamos todavía un poquito ahí medio mal. Ahí anduve anunciando en redes sociales que andaba con tos frecuente, entonces pues disculparán. Pero ahí anda acomodándose la pinche voz. Bueno, pues este tema lo platicábamos con Eduardo Sáez, que tiene una locución muy interesante, entonces yo creo que por mismos respetos y para presentar de igual manera algo bastante interesante, vamos a dejarla sin interrupciones desde un principio. Esto es El Hachador, que se desprende del disco After All de la banda Kronos. Si por las noches escucha cabalgar algún lamento, y en San Camilo se pinta la sombra de tu recuerdo, si es que te encuentras penando en las montañas del tiempo, con gusto hachador perdido yo te rezaré tu credo. Siempre me dijo y nunca presté atención que no fuera a la montaña tan solo por ambición, que fuera a cazar al monte si había mala situación, pero si hay comida en casa, ¿por qué hacer esa cuestión? Mire que su tío José y el compadre Juan Simón quedaron locos y enfermos por culpa del hachador. San Camilo. verme ese espanto me privó. Allí me quedé tirado, ahí mismito amaneció. Reventado me sentía por los palos que me dio. Haciendo falta, porque es la única forma de poder salvar mi alma. Esto fue El Hachador, track número 8 de la placa discográfica After All de Cronos. Recuerden, este sábado ya pueden adquirir la placa por medio de Sade Records. Así que pues córranle, búsquenla. Existe una preventa, me parece que fue el 15 de julio. Así que pues para todos los que consiguieron esa preventa, pues felicidades. Y si no, pues de todas formas, Sade Records. Así que córranle. Todo hombre es una historia. Este es el track número 9. We'll be right back. mejor coro de toda la placa discográfica, After All, lo tiene Todo Hombres, una historia, sin lugar a dudas, es una pieza increíble. Y ahora vamos con el track número 10, Al fin, una victoria. Música es enseñanza continua, eso me pasó con Al fin una victoria. En la reseña que le hicimos en especial a este track, fui bastante rudo, no me encontré yo creo en situación, pero conforme fui escuchando la canción me pareció cada vez mejor, tanto que en este momento me parece que es una de las mejores piezas de todo el disco. Entonces pues siempre la música evoluciona y uno evoluciona con ella. La música tiene la capacidad de evolucionar constantemente. evoluciona en estado etílico. Es como una especie de iceberg, no sé. Y a pesar de que la composición ya se dio, ya está poscrita, ya está integrada en algún lugar, ya se entregó, conforme uno con sus sentidos la empieza a apreciar, hay una evolución muy interesante en la música. Bueno, pues es hora de escuchar el After All. Cierre el disco con la homónima After All. Así es como se cierra este ciclo de 12 tracks. Tiene 14 en realidad. La placa cuenta con 14. Yo los nombro como... No, espérense. Ya me fui lejos, loco y drogadicto. Espérense. Tiene 11 y tiene dos bonus tracks, que es Tiempo de Partir, que es una versión instrumental más acústica, a diferencia de la que le da apertura al disco, que es una versión como que más instrumentista. Y tiene la canción de Al Fin Una Victoria, la misma que escuchamos anterior a After All, en su versión acústica. Entonces vamos a poner estos dos bonus tracks, es que es el track número 12 y el track número 13, y regresamos con la entrevista breve, porque solamente dura 15 minutos, a Eduardo Sáez. Entonces pues aquí les dejamos esta que se llama Tiempo de Partir. tiempo hace ya que estás descifrando este enigma en un cuarto oscuro, buscando una salida, viendo a otros derramar sangre por la historia. Hemos logrado al fin encontrar una victoria, buscando bajo las ruinas de una ciudad milenaria el escondite de los reyes que nunca vieron la cara. Divagando en extrañas sensaciones de dominio y de venganza, tratando siempre de ubicarte en el centro de la batalla. Espinas clavan en tu corazón, llamándote al final, pero la fuerza de su dolor te impulsa a continuar. Las horas y las palabras se pierden con el tiempo. Crece la locura, se acerca el momento. Vamos con las preguntas que le hicimos a Eduardo Sáez, baterista de Cronos, y quien nos ayudó fue nuestro amigo Mauricio Gres, quien es pues manager de la banda, o amigo, o CEO. Vamos a darle. La primera pregunta que le hicimos a nuestro amigo Eduardo Sáez fue la siguiente. Pregunta 1. En estos momentos la música en todo el mundo es pieza clave dentro de la sociedad. Las redes sociales y las plataformas digitales se acercan con más rapidez al músico con su público, tanto público local como nuevo. La emoción de una nueva placa, ¿cómo la describirían? Sabiendo que pasaron varios años para por fin saliera a la luz. Esto es lo que nos responde Eduardo Sáez. Acá lo tenemos, sí, vamos a ponerlo. Esta es su respuesta. Bueno, un gran saludo a todos los oyentes de Metal Corrosivo. Un gran abrazo, Canus, Eduardo Sáez. baterista de Cronos desde aquí de Caracas, Venezuela. Gran saludo a todos. Bueno, mira, estuvimos muchos años sin hacer música, pero estamos otra vez, o sea, nunca nadie estuvo sin hacer música, ¿no? Hemos estado todos haciendo cosas por otros lados, otras bandas, otras situaciones, pero en este momento estamos de nuevo unidos, los Cronos, y estamos sumamente felices de haber logrado este trabajo discográfico, After All, que es un grandísimo esfuerzo que hemos hecho entre Argentina, Caracas y México, DF, con nuestros amigos David Mondragón y David Guti, y el gran Facundo Coral en la guitarra, yo en la batería. Y bueno, estamos súper, súper, súper felices y contentos con el trabajo logrado. Y sí, que menciona las redes sociales, pues sí, fíjate, es una manera como de alcanzar a más público sin necesidad de que sepan quién eres y ese tipo de cosas, ¿no? También es un trabajo fuertísimo porque todas las bandas, todos estamos volcados a mandar información por estos medios y bueno, se satura un poco, ¿no? La gente se satura un poco, pero bueno, de cada quien depende el esfuerzo o, digamos, la música o X que llegue a los oídos de todo el mundo, porque realmente lo que queremos hacer nosotros siempre es eso, ¿no? Hacer música para nuestro público, para el público, para quien sea, o sea, la música universal y todo el mundo puede escucharla, ¿no? Y bueno, realmente, vuelvo y repito, estamos sumamente emocionados y satisfechos con el trabajo. Sabemos que fue un gran esfuerzo, se hizo, fue fuerte, pues, trabajar a distancia, pero bueno, mira, se logró, y en medio de esta pandemia que estamos viviendo toda la humanidad, se nos puso más corto el camino cuando en marzo empezó este problema, por lo menos por acá en Venezuela, y la cuarentena y todo el mundo encerrado, y bueno, el disco se terminó justo a un par de meses de haber empezado todo este rollo de la pandemia, pero bueno, se logró y estamos sumamente felices. Ahí está la respuesta por parte de Eduardo Sáez. Vamos a colocar la respuesta número 2, y les digo colocar porque nos la mandó grabadita, como ustedes bien saben, ya se da todo así, y es algo muy bueno porque, pues, lo tenemos totalmente a la mano. Les recuerdo que Mauricio Gress fue el intermediario. Bueno, pues esta es la pregunta. El álbum contiene el tema After All, el cual le da el nombre al disco, pero la placa contiene 13 canciones, 2 son acústicas, 1 es el intro, así nos dejan 10 canciones. O sea, fueron 3, que es 2 acústicas, 1 el intro y son 10 canciones, de las cuales After All es la única en idioma inglés. Se tiene pensado lanzar una versión de la placa en idioma anglo, y esto fue lo que nos respondió nuestro amigo Eduardo. Canus, fíjate, el título del disco viene de que es la última canción que se compuso que nunca se grabó. Bueno, se había hecho un demo y tal, tú sabes, ¿no? Ese tipo de cosas, pero fue la última canción que se compuso hace muchos años y decidimos de que debería abrir el disco esta canción, porque o sea, es el final y el nuevo comienzo, ¿no? De ahí viene la idea de que After All esté ahí, ¿no? Y lo de hacer un disco en anglo, bueno, nunca nos ha pasado por la mente realmente. Esta canción sí está en inglés y es como una perlita, es una joyita ahí que quedó y ya está plasmada, y quién sabe, en un futuro, bueno, quién sabe, a lo mejor se puede hacer algo en inglés, ¿no? Recordemos a Barón Rojo cuando hizo Volumen Brutal. Ellos jamás se imaginaron cantar en inglés, pero después de 14 días, creo que estuvieron, 10 días, no sé, en el Marquee en Londres tocando en español, la disquera le dijo, mira, el éxito ha sido tan rotundo que por qué no hacemos el disco en inglés, ¿no? Ese tipo de cosas, creo que podría ser una cosa que a futuro, dependiendo de las circunstancias. Pero realmente la banda es latina, es metal latino, es en español, y esta canción es eso, es el fin de un momento y el comienzo de otro. Y el mismo título de la canción lo dice. Ahí nos alocamos un poco con el intro, mejor dicho con el fondo. Pensé que había terminado de hablar mi amigo Eduardo. No le medimos bien. Bueno, vamos con la respuesta número 3. No sin antes, por supuesto, primero pues echar la pregunta, ¿no? La pregunta fue la siguiente. Detectamos que la placa contiene el tema El Hachador de la banda venezolana Gilman. ¿Por qué escogieron este tema en especial para versionar? Y nuestro buen amigo Eduardo Sáez nos responde lo siguiente. El Hachador es una canción increíble. O sea, es una canción, mira, hablando de ese álbum Escalofrío, es un álbum donde mi persona, Facundo, Gilman, Churdi, Toledo, hicimos, ¿verdad? Y compusimos entre todos. Realmente para mí en ese disco hay canciones. No digamos todas, pero la gran mayoría de ese disco son canciones, como decir, canciones perdidas de Cronos, ¿no? O sea, es como, mucha gente me lo ha dicho, ¿no? Me ha dicho, ese es como el disco perdido de Cronos, ¿no? Y tal, ¿no? Porque realmente después que Cronos se disuelve, al tiempo Facundo entró a tocar en la banda Gilman y posteriormente con el tiempo entré yo, ¿no? Y bueno, El Hachador es uno de los temas más emblemáticos de ese disco, ¿verdad? Y cónchale, estuvimos en Bogotá, fuimos a tocar a Bogotá, ¿verdad? Y para ese día estábamos cuadrando el repertorio y dijimos, mira, este tema tal, entonces qué, y vamos a hacer, teníamos planteado de hacer la canción de Todo Hombre es una historia de Kraken, y que fue realmente increíble porque vinieron a tocar con nosotros el bajista y el guitarrista, ¿no? Ahí en Tarima. Y bah, fue una experiencia increíble. Y más de esto, pues dijimos, bueno, ¿y por qué no tocamos El Hachador, no? Y los Davis, como les digo yo, ¿verdad? A nuestros amigos de la banda, los otros dos miembros de la banda, el cantante y el bajista, los Davis, pues David Mondragón y David Gutiérrez, ¿no? Guti le decimos, y el otro el Mondra. Y bueno, ellos oyeron la canción y dijeron, ¡wow! ¡Increíble! ¡Wow! Sí, vamos a tocarla. Y bueno, y así fue. Y después de haberla tocado, salió tan bien que dijimos, oye, ¿y por qué no incluimos una versión en este disco, ¿no? Y bueno, pensando en toda esta historia, aparece Mauricio Grez, habló contactó a Hipólito, ¿no? Un gran artista de música llanera aquí en Venezuela, uno de los mejores, ¿no? Y este señor. Claro, buscando apareció que tenía una historia del Hachador, que la hacía, es una obra, ¿no? De música llanera, y él interpreta todos estos cuentos y esta leyenda del Hachador. Y bueno, imagínate, genial. Cuando sucedió eso, pues fue increíble. Este señor Hipólito ha venido al estudio, grabamos todas estas partes que son unas locuciones de su texto, de su obra que él hace, ¿no? Pero bueno, increíble, creo que quedó como en anillo al dedo para estar en esta producción. Bueno, pues ahí está la respuesta referente a este tema del Hachador. Vamos con la pregunta número 4. Disculparán, hay un buen de ruido y se va a estar filtrando. Trato de expulsarlo, pero se me está haciendo imposible. Me estreso y sale peor esto. Entonces, pues, ya el ruido que sea, lo importante es lo que dice nuestro amigo Eduardo Sáez. Así que, pues, vamos con la pregunta número 4. La banda está pronto a salir de gira con esta placa. El problema de la pandemia global detiene mucho a los músicos para los tours, pero a pesar... Sabemos que en cuanto exista luz verde, el tour de After All será en breve y sabemos vendrán a México. ¿Existen tratos o pláticas de ir a parte de Latinoamérica, ir en un tour por Estados Unidos, Europa o algún otro país o países? Y esta es la respuesta de Eduardo Sáez. A ver, dale, ahí está. Pues imagínate, claramente, eso es lo, o sea, ¿qué te puedo decir? Ese es el cometido, es la razón de todo esto, ¿no? Por supuesto, o sea, una vez que se levante todo este problema, y bueno, cuídense mucho, ¿no? Antemano les digo, parece que la cuarentena nos encierra y vamos como perdiendo este motivo, vamos perdiendo fe, pero bueno, hay que estar al pie, hay que estar fuerte. Fuerte contra esto y cuidarse mucho porque existe y es fuerte, ¿no? Además de conspiraciones y todo lo que queramos decir, hay que estar alerta porque no está fácil esta situación, ¿no? Y bueno, por supuesto, en cuanto todo esto pase, ahí estaremos. Hemos hablado, sí, hemos hablado con muchísima gente, se ha tratado de ir orientando y organizando lo que sería la gira de este disco, ¿no? Y por supuesto, sí, queremos ir a Europa, a Estados Unidos, siempre un poco más difícil, de Latinoamérica, realmente creo que nuestro norte, o sea, como se dice, ¿no? O sea, nuestro sur, nuestro norte, nuestro oeste, es recorrer toda Latinoamérica con este disco, primero que nada. Sí, obviamente, si sale a hacer otra cosa, pues se hará, ¿no? Y sí, sabemos que estaremos en México, sabemos que vamos a estar en México y va a ser increíble. O sea, no veo la hora de verdad de estar sentado en la batería en un stage y tocar delante del público, porque realmente eso es lo que todos deseamos y todos queremos. Así que bueno, estamos preparándonos y seguimos conversando con mucha gente. Poco a poco vamos organizando todo. Obviamente esto de la pandemia nos retrasó muchísimas cosas. Muchos se cancelaron muchísimas cosas, ¿no? Pero se retomarán en el momento que se levante todo, se retomará. ¿Okay? Estamos un poquito todavía, ¿cómo se dice?, verdes en ese asunto porque no sabemos cuándo se va a levantar esto de la pandemia. Pero sabemos que esto va a pasar, en cualquier momento va a pasar y ahí vamos a ir con todo y con muchísimas, muchísimas ganas. Ok, pues ahí estuvo la respuesta por parte de nuestro amigo Eduardo Sáiz. Vamos a ir a la quinta, que es muy sencilla. Le hicimos una respuesta muy breve y fue así: Heavy Metal Latino. ¿Cuál es tu opinión? Y esta fue su opinión. Heavy metal latino, claro que sí, desde la frontera, ¿verdad? Allá arriba, ¡chu! Desde México hasta la punta allá abajo, en la Patagonia de Argentina, es metal latino. Todos los que nos involucramos en este continente, creo que tenemos nuestra identidad. Y uff, y cuánta banda buena, y cuánto se da, y cuánto hay que dar, y cuánto se escucha, y cuánto se. Uff, es demasiada. Demasiada. Mira, son como flores, o sea, por todos lados nacen plantas, o sea, son como las bandas, o sea, es algo increíble. Realmente, Latinoamérica, todo el aporte heavy metal, o sea. Bueno, ¿qué puedo decir? O sea, mira, uno se espeluca. Es increíble, de verdad que sí, totalmente, metal latino, hecho acá en nuestras tierras, como debe ser. Y mira, estamos desde Argentina, pasando por la mitad en Venezuela, que estoy yo, y llegando hasta el norte allá donde está México, nuestros amigos Davis. Qué bueno, pues ahí estuvo la respuesta referente al heavy metal latino, la opinión de Eduardo Sáez, baterista de Cronos. Bueno, vamos con la pregunta número 6. De igual manera, pues les lanzamos cuál fue su respuesta. Bueno, es esta la pregunta: Encuentro con la muerte, que es uno de los tracks del álbum After All. En cuanto con la muerte, es un tema en lo particular y personal muy interesante. ¿Qué me pueden platicar de él? Y esta es la respuesta. Bueno, mira, En cuanto con la muerte es una canción que primero O sea, mira, en el momento que estábamos componiendo, Facundo y yo estábamos en el estudio tocando guitarra y batería, ¿no? Y entonces había una idea ahí, un riff y tal, ¿no? Y todo esto, y una entrada, y entonces estábamos como, oye, una cosa así como abrumadora, que empiece lento y después vaya para adelante y termine con un desespero, ¿no? Y todo esto, y bueno, hicimos prácticamente la música, la teníamos como hecha, pero no teníamos una letra, ¿no? Y entonces un día, yo recuerdo haber escrito, yo estuve viviendo en Estados Unidos un tiempo, ¿verdad? Desde el año 98 al 2001, ¿no? Y en aquel momento, en el año 98, hubo una tragedia aquí en Venezuela, que es muy conocida en el mundo, ¿no? Murieron, según la cifra, más de 15.000 personas en un par de días con un deslave que hubo en la montaña, o sea, eso en el estado Vargas, aquí en Venezuela, cerca de Caracas, en la costa, ¿no? Es una gran montaña que divide Caracas con la costa, para que lo saben, ¿no? Y un aguacero, lluvia torrencial por aproximadamente unos 15 días y la montaña se desplomó, pues tanta agua no aguantó, se desplomó y se llevó todo lo que había en el frente, pues. Desapareció prácticamente alrededor del 50-75% de toda la costa del estado Vargas. Murió muchísima gente, toda la infraestructura desapareció. Hay lugares donde el continente le ganó aproximadamente hasta 200 y 300 metros al mar de la cantidad de tierra que bajó la montaña, se hizo una costa nueva prácticamente, ¿no? Y bueno, les explico esto porque yo cuando vi esta tragedia, yo no estaba en Venezuela y veía las noticias, ¿no? Y escribí acerca de ello, ¿no? Hice un escrito ahí y le comenté a Facundo, mira, tengo aquí, me parece que esta es la letra perfecta para esta canción, ¿no? Que es el desespero de lo que uno vio, o sea, no lo viví, pero lo que uno vio y parte de gente conocida que vivía allá abajo, que gracias a Dios no perecieron, pero sí me contaron las cosas que se vieron, ¿no? Y narra narra una persona que ve lo que está pasando, es un desespero y sale a la calle y todo se está derrumbando y es un, ¿sabe?, agua por todos lados y logra agarrar a un niño, una familia, tal, o sea, es el momento de, ese momento de desesperación de, bueno, sobrevivir o, porque no queda otra que sobrevivir. Y realmente el tema habla de eso y encuentro con la muerte porque es así, o sea, tú estás allí, si sobrevives, estuviste al lado de la muerte y el que falleció, pues, la encontró. Y creo que el tema logra, o sea, musicalmente y con la letra, un sentido, aparte de lo que es el tema de este que estoy hablando, de que fue una cuestión real y una catástrofe y tal, ¿no? Creo que para el que no sabe lo que es, la letra deja una enseñanza de supervivencia, ¿no? De como ayudar siempre al más desvalido, ¿no? Creo que es un principio humano que vive en todos nosotros y bueno, es una canción increíble. Ok, pues vámonos con la siguiente pregunta. Por acá la tenemos. Sí, es la pregunta número 7. Vamos a subirle un poquito al fondo. Ok, bueno. Así dice la pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿es difícil formar y mantener una banda con integrantes en diferentes puntos del planeta? Esto fue lo que nos responde nuestro amigo Eduardo Sáez. No, mira, realmente es como decir relativo, será relativo, ¿no? Depende de la disposición. Hoy en día, mira, es tan fácil. Cualquiera graba en su casa, cualquiera puede hacer lo que haga la gana, cualquier músico, ¿no? Hoy en día con las herramientas electrónicas y que hay en este momento digitales, o sea, por Dios, ¿no? Depende de la disposición. O sea, tú puedes tener una banda con un músico en Tokio, puedes tener el cantante en Tokio, el baterista puede estar en, qué sé yo, en Caicara, el Orinoco, el bajista puede ser de en Londres, ¿verdad? El otro, el guitarrista puede ser de Los Ángeles y el otro guitarrista puede vivir en, no sé, en Guam, ¿eh? O sea, la disposición. Yo creo que mantenerse comunicado nos dio, o sea, y el primer momento que nos encontramos los cuatro juntos fue mágico, o sea, funcionó perfecto. O sea, el nivel lo hace uno, o sea, yo creo que, y todo esto que hicimos, o sea, todo este trabajo de buscar los músicos, mira, habían gente de varios países, de repente Costa Rica, por allá se había hablado con un cantante, otro por allá en Argentina, por aquí Caracas se había hablado con bajista, otro por allá. O sea, tú sabes, buscando y fíjate, dimos con estos dos Super Davis en México, ¿no? Hablando porque son los que están nuevos acá con Corona, pues, ¿no? Conmigo y con Facundo, ¿no? Y fíjate, es la disposición, o sea. La tecnología hoy en día nos lleva a que puedes estar al lado de una persona sin verla, ¿no? Así está a miles de kilómetros de distancia. No es lo mismo, vamos a estar claros, no es lo mismo. Y es como, es tan sencillo como la interacción que hay en una tarima de una banda con su público que está enfrente, ¿no? Y la del público con la banda que está encima de la tarima, ¿no? O sea, pasa lo mismo, dentro de la banda sucede lo mismo, o sea, el sentir cada persona, es una sociedad, es como una familia donde nadie es de la misma sangre, pero es una familia, realmente es la disposición, el que entregarse, el querer darle, echarle, ponerle y ganar, ¿no? O sea, porque cada quien va sumando. Y mira, difícil, bueno, claro que es difícil porque hubiera sido increíble si hubiéramos estado los cuatro juntos, ¿verdad? Te puedo apostar que no creo que haya pasado de 3 semanas, hubiéramos grabado todo el disco en un momentico, ¿eh? Y eso es extiende o dilata una producción, hacer a la distancia, es el tiempo, ¿no? El tiempo de cada quien, ¿no? Entonces, realmente, bueno, es hacerlo y ya, y es magnífico. O sea, realmente es una experiencia nueva para todos y ha sido súper grata, ha funcionado increíble. Así que realmente no lo veo como que sea algo difícil, siempre y cuando las otras partes estén dispuestas a hacerlo, pues. Ok, bueno, pues ahora vamos a ir con la pregunta número 9. Acá la tenemos. Son las dos. O sea, es una pregunta número 8 y una pregunta número 9. Y les vamos a poner los dos audios de respuesta. Porque las preguntas vienen pegadas. Entonces, pues así como están. Y los audios igual los vamos a unir. Entonces, pues ahí les va, ¿no? Y las preguntas son las siguientes. Las luces se encienden fuera. Es el tema más largo de After All. Aparte de ser una canción magnífica, sin saberlo o detectarlo rápido, nos dimos en la búsqueda y nos topamos con que Kronos ya trabajaba con este tema en los 80s y 90s. Fue seleccionada para After All desde el inicio, esa es una de las preguntas. ¿Cuántos temas fueron compuestos de cero para esta placa y con esta alineación? ¿Qué nos cuentas al respecto, Eduardo Saiz? Entonces, aquí está la respuesta de estas dos preguntas. Vamos a darle. Mira, Camus, esa canción para mí es muy especial, ¿no? Las luces se encienden fuera, ¿no? Claro que sí. Uf. Mi mente se siente desesperada. Buenísimo, mira, esta canción sí, pues sí, es una de las primeras composiciones de la banda, ¿no? De las más, de principios de Kronos, cuando realmente, bueno, ya la banda ya tenía el nombre de Kronos, sí, ya lo tenía. Estamos hablando del año 85, 86 aproximadamente, puede ser 87 por allí, ¿no? No lo tengo muy claro, pero fue cuando estábamos empezando, ¿no? Teníamos, mira, teníamos muchas canciones. De hecho hay varias canciones que de las antiguas, pues, de la banda, de la primera formación, cuando empezamos, que éramos unos niños, ¿no? Prácticamente. Mira, teníamos, sí, hay canciones que quedaron por fuera, sí, que hay que hacerlas. Eventualmente las iremos a hacer. Hay por lo menos dos o tres canciones que queremos grabar en un futuro, ¿no? Pero fíjate, Las Luces era una canción que no podía faltar. Es una canción que nunca pudimos grabar en el estudio. Era por lo largo, era muy larga, ¿no? Entonces decían, oye, vas a gastar tanto tiempo en grabar esa canción cuando puedes hacer dos, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Pero mira, perdón, esta canción es increíble. O sea, realmente es como, mira, es una toma de conciencia realmente, ¿no? Y la evolución de la música dentro de la canción es increíble. O sea, es una de mis favoritas, ¿no? Realmente cuando la grabamos en este momento, es primera vez que se graba esa canción en un estudio, ¿ok? Hay algunas grabaciones en vivo y tal, no sé qué. Siempre la tocábamos, nunca dejábamos de tocarla, y era como la canción así que la gente tripeaba mucho, la disfrutaba mucho porque tiene ese, oye, ¿cómo te explico? Ese rock, ese heavy metal profundo, ¿no? O sea, que pasa desde momentos pausados a momentos rápidos. Es una historia. Realmente la música, la canción sola es una historia, más la letra encima realmente es una obra épica para mí. Es una de mis canciones favoritas realmente. ¿Y qué te puedo decir? Pues mira, la plasmamos, estamos felices. Es increíble, o sea, increíble. Pues sí, Camus, desde un principio, desde que empezamos con esta producción, ese tema estaba incluido y no podía faltar, pues, ¿no? Y fíjate, con esta alineación, ahí en el disco hay una sola canción nueva, que es Vuelvo a ser nadie, ¿ok? Que tiene una historia increíble, ¿no? O sea, esta producción tiene una historia increíble porque han sucedido muchísimas cosas, ¿no? El momento que llegó la pandemia, mira, o sea, realmente, bueno, todo era terminar el disco, pues queríamos terminarlo y se complicó el estudio, ir, viajar, salir a la calle, poder hacer cosas, bueno, infinidad de anécdotas y problemas y cosas divertidas también que sucedieron, ¿no? Y sí, tenemos este tema nuevo que es Vuelvo a ser nadie, que es una canción increíble. Por allí es que se va a desenvolver lo que va a ser el futuro musicalmente de la banda, pues por donde queremos ir, ¿no? O sea, nunca nos negamos a estar abiertos a muchísimas cosas, porque, o sea, somos cuatro músicos, los cuales estamos, cada uno tiene una influencia, y cuando componemos, pues obviamente, eso se siente y se nota. Cada quien aporta una idea, una cosa, y va forjando un sonido, ¿no? Y sí, este disco tiene realmente todas las canciones, no todas, pero la gran mayoría son inéditas, más esta canción que sí es totalmente inédita, ¿ok? Digo esto porque las otras, bueno, algunas fueron tocadas, algunas vez fueron grabadas, etcétera, ¿no? Pero la identidad va allí. Y fíjate, han pasado tantas cosas. Yo tuve que. Esta canción la canto yo como baterista. Todavía no me veo tocando la batería y cantando la canción, ¿no? Vamos a estar claros, ¿no? Sí se podría, pero mucho trabajo. Para eso tengo a mi gran hermano David Mondragón, que es un cantante espectacular. Pero no pudo grabarla. no podía salir de su casa, fue terrible, o sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, yo me eché eso encima y dije, ah, bueno, yo lo hago. Y bueno, y salió este experimento increíble. Pero bueno, realmente sí, ahí está, única canción como, digamos, inédita totalmente, ¿no? Y mira, increíble, o sea, creo que vamos en un camino increíble. Inclusive, fíjate, hace rato hablando de las luces, se encienden fuera, ¿no? En el disco también, debido a la pandemia y todo esto, participa el bajista fundador de la banda, ¿no? Gabriel Vivas, ¿no? Actual bajista de Yanni, ¿no? Increíble músico, espectacular. ¿Cómo describir a una persona con tanto talento, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero empezamos los tres, ¿no? Estábamos Facundo, Gabriel Vivas en el bajo, Facundo Coral, Gabriel Vivas en el bajo y yo en la batería. Y componíamos y componíamos. Y de hecho, Las luces se encienden fuera, sale de esas composiciones. Esa canción, de hecho, fue compuesta prácticamente por los tres, ¿no? Y tiene una identidad increíble, ¿no? Y bueno, digo todo esto porque, bueno, tuvimos que recurrir a Gabriel en un momento dado de toda esta producción, de que grabara dos temas, porque, oye, David Guti no podía salir de su casa, no podía ir a grabar y teníamos que entregar la producción, teníamos una fecha límite, ¿no? Por eso les digo que este disco está lleno de anécdotas increíbles y sabrosas, como se dice, ¿no? Bien sabroso, bien, bien. De verdad, hemos disfrutado, hemos gozado un puyero haciendo esta vaina, ¿no? Y bueno, fíjate, Gabriel participa en dos canciones, que en esta precisamente, Vuelvo a ser nadie, y en el tema del hachador, él graba el bajo, ¿no? Pero mira, increíble, o sea, estamos fuertes, sí, hay muchas, muchas ideas, hay muchas cositas ya medio compuestas, hay ideas, hay letras, hay música, hay riff de guitarra, hay ritmos de batería, hay muchas cosas que tenemos para la próxima producción, que siempre, siempre tenemos en mente de que pronto ya tenemos que empezar a hacer algo más. Ok, ahora vamos con la última pregunta. Fueron 10 respuestas muy interesantes, ¿eh? Respuestas muy interesantes. Fondito y regresamos. ¿Sí? ¿Me quedó? Sí, pasamos, va. Vamos a hacer la pregunta, colocar la respuesta de Eduardo Sáez. Bueno, pues como él ya lo dijo, y aquí lo volvemos a repetir, David Mondragón y David Guti son mexicanos, Facundo Corral argentino y nuestro amigo Eduardo Sáez venezolano. Bueno, ¿cómo fue la selección para integrar a los dos elementos mexicanos a la banda? Y esto fue lo que nos responde. Mira, pues sí, estuvimos buscando, probando mucha gente, le mandamos una pistica, o sea, una pista, ¿no? De audio para que cantara encima, o le decíamos, mira, cántate esta canción de esta banda. Por ejemplo, principalmente empezamos con los cantantes, ¿no? A ver, oye, hay que buscar el cantante, ¿no? El cantante es lo más importante aquí en el heavy metal, el rock, o sea, la voz es una de las, o sea, es primordial siempre, ¿no? Vamos a estar claros. Y bueno, sí, y hablamos con mucha gente, ¿no? Mira, de Costa Rica, de Argentina, de por acá de Venezuela, de Chile, no sé qué tal, de tal. O sea, y después bajistas también, habían dos panas interesadísimos, ¿no? Y X, o sea, mira, realmente un día, bueno, Mauricio Gress, un día nos comenta, mira, coño, pana, mira, yo conozco a estos dos panitas aquí en México, ¿eh? Que coño, son muy buenos para, vamos a ver qué tal, pues, y los probamos. Bueno, o sea, probar suena así como que, bueno, vamos a probar, pero suena como que, bueno, vamos a hacer como un examen y tal, no, nada que ver. Estos llegaron Y no, increíble, listo. O sea, ¿sabes? Una referencia a un tema, una versión de otro y tal. Tenía unos videos colgados en YouTube, el otro pana también. Los vimos, los escuchamos y digo, mira, ustedes mismos son listos, bienvenidos a la banda, tal, tal, pum, pum, pum, sin conocernos y vernos, ¿no? Increíble. Y mira, sí, son dos mexicanos. Me fascina la comida mexicana, ojalá pronto vayamos. Yo sé que pronto vamos a estar en México y voy a comer muchas enchiladas y muchos tamales y voy a comer mucho. Y coño, amante del picante, uff, sí, cómo no. Increíble. Y mira, yo por mi parte súper feliz, yo sé que Facundo también, son nuestros hermanos, los queremos muchísimo. Y mira, ¿qué te puedo decir? Así sucedió y así está. Bueno, pues ahí estuvo la entrevista a Eduardo Sáez y no fue todo porque hasta se despidió. Entonces, pues muy amablemente aquí le mandamos un fuerte saludo por parte de su servidor Roy Camus. ¡Ay! Y mi gatito que ya pisoteó aquí todo. Me dan ganas de matarlo. No sé qué pisoteó, ya lo vi. Microsoft Office. Bueno, ni siquiera lo tenemos activado. vamos a poner la despedida por parte de Eduardo Sáez. Y le mandamos un saludo desde acá y de igual manera pues estamos contentísimos de que vengan a turear muy pronto, así que corra. Y bueno, Camus, un gran abrazo de verdad, gracias por permitirnos estar en tu espacio, con tu audiencia, de parte de David Guti, David Mondragón, Facundo Coral y yo, Eduardo Sáez, a quien han estado escuchando un rato. Les mando un fuerte abrazo a todos, a toda tu audiencia y de verdad que estamos presentes, seguiremos y de eso se trata, compartir nuestra música con todos ustedes. Gracias una vez más y espero, yo sé que va a ser más pronto que tarde, que nos veamos y tripeamos. Gran abrazo a todos. Rock and roll, heavy metal, forever y para siempre. Bueno, pues le queremos agradecer mucho a Facundo Coral, a Eduardo Sáez, David Mondragón y David Guti. Iba a decir Mondragón, o sí lo dije bien. David Mondragón, exactamente. El carnalote David Mondragón, buen brother, ahí saludotes, mexicano, cantante, muy bueno, heavy metal a todo lo que da. Y en especial a Mauricio Gress, con quien hemos estado en contacto. Un gran amigo, de igual manera, muy, muy, muy disciplinado, un gran. Jefe de marketing, un gran publicista, la verdad se avienta unas chambas increíbles y aparte participó en el disco, me parece que es el track número 2 donde hace uso de su voz en el disco, eso es algo muy interesante. Bueno, yo soy Roy Camus, muchas gracias por haber escuchado esta intromisión al After All, nos hundimos hasta lo más profundo de los tracks con todos ustedes y después les pusimos la entrevista con Eduardo Sáez. Bueno, esto ha sido todo. Escuchen los audios, los tenemos en Facebook. La primera mitad, las cinco primeras preguntas ya están ahí arriba. Y ahorita se van a subir las siguientes para el canal de YouTube. Como Metal Corrosivo nos encuentran, Metal Corrosivo Radio. O vayan y busquen ahí en el YouTube. Pongan entrevista Cronos Metal Corrosivo y yo creo que les va a aparecer en primera instancia. Los tenemos, cada pregunta es un video, porque la edición, les recuerdo, va por parte de mi hijo, él se aventó la chamba. Entonces, pues también ahí dejamos el link de su canal de YouTube para que corran a suscribirse. Si quieren ediciones de ese tipo, pues ya nos contactan. Precios económicos. Nada, es cierto. Va que va. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue el After All de la viva voz de su baterista, compositor y pues fundador de esta banda junto a Facundo Coral, llamada Cronos. Y no olviden que el disco ya va a estar disponible a partir de este viernes, sábado, no recuerdo bien, por parte del sello discográfico Sade Records. Sale pues, no lo olviden, corran, escuchen, disfruten el After All de Cronos y apoyen el heavy metal latinoamericano.